Hola amigos y amigas, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y pertenezco al colectivo radial Futura Comunicación Popular, quienes llevamos adelante el proyecto comunicacional como lo es Radio Futura 90.5, emisora comunitaria que transmite desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Desde aquí queremos hacerle llegar un mensaje y saludo con motivo de estas fiestas y el próximo año que se avecina. Año que comienza y que tenemos la obligación de seguir trabajando en la profundización de alianzas comunicacionales que sirvan como instrumento en este año nuevo en la lucha de ideas que en este siglo estamos librando. Hoy más que nunca, amigos y amigas, debemos terminar con el monopolio de la palabra y alzar la voz por aquellos que no la tienen. Por eso, desde nuestro lugar de comunicadores, alzamos la copa y brindamos por los compañeros periodistas, comunicadores, reporteros que fueron amenazados, perseguidos y torturados por este sistema por denunciar las verdades. Por ellos y por todos los pueblos que luchan por su liberación, salud. Es el mensaje que le queremos hacer llegar de Radio Futura 90.5 y del colectivo que la lleva adelante, Futura Comunicación Popular, para todos ustedes.